Escucha, escucha, escucha. ¿Por qué? Yo estaba escuchando un chamamé recién. ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. ¿Para que te hago un...? Sí, es el momento de Mañanas Campestres, señoras, señor, señores. Llegó. Señorito, señorita, señorite. Es el momento para no entender nada. No. Qué bien, qué bien. Es el mejor momento de la mañana. No sé si es para... Hay muchos fans del espacio, ¿eh? De la columna. Sí, muchos. Sí, algunos están con la libretita tomando nota. Qué miedo, qué miedo. No, yo vengo pensando que es muy... teórico para un mediodía. No, al contrario. Al contrario. Y bueno. Didáctico, totalmente didáctico. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué hacemos con Elon Musk, que ahora va a tener mucho poder? Yo creo que ya tiene mucho poder. Sí, sí, claro, pero ahora le van a permitir más todavía. Bueno, acá con el Rudy. Sí, no, decir, no, con todo. Va a ser un superministro de Trump. Ganó Trump. Sí. Claro, sí, yo ando medio perdido en todo sí, eso. Sí, bueno, no sé para qué tiene bueno. ChatGPT. Es que ChatGPT tiene una cosa que necesita internet. Ah. Y ahí hay un problema. Porque bueno, no, pero ahora hay un problema o un zafe. Exacto. Zafemos. Bueno, ¿qué pasó? Hoy vengo pensando en los temas para traer y se me viene siendo muy como difícil elegir. Nos quedan tres programas. Ya está confirmado. Está confirmado. Bueno, entonces se me está haciendo aún más difícil. porque hay mucho para cortar, no, mucha tela para cortar sí. Acá. Pero bueno, quería traer un tema que me parece interesante, un poco preocupante y que ya lo hemos estado hablando en columnas anteriores. Sí, señor. ¿Te acordás de la renta universal? Sí. Esa cosa que había entre... Que parecía que... La automatización y quién va a comprar la cosa que los robots eventualmente... Fabriquen. ...quiesen hacer. Claro. Con este tema también hay una cosa que hay que pensar que es el trabajo, el mundo del trabajo. Se pierde. No sé si se pierde. Ah, bueno. El tema es que se transforma. Se transforma en un sentido que uno termina diciendo ¿qué carajo está pasando? ¿Qué carajo está pasando? Con todo el mundo laboral. Sí. Entonces, hoy quería como sentar unas bases como para que pensemos también en el mundo laboral. Que se viene. Que se viene. Que se viene y que está. Y que ya está, sí. Yo sí, no sé si ustedes han estado con gente que te cuenta de qué trabaja y vos te quedás como, ¿cómo trabajás de eso? No entendés a qué se dedica. Ajá. Por ejemplo, Martu. No sé, gente que trabaja en la casa remotamente para una empresa cargando datos, sí, pasando de datos de una planilla a otra. Ajá. Y vos decís, ¿y cómo haces eso? ¿Para qué? Entonces hay un montón de trabajo que van como cambiando un poco esa concepción de trabajo. Bien. Pero también está pasando que empiezan a haber ciertas cosas que también cambian los derechos laborales. Tal cual. Por ejemplo, la relación empleado-empleador. Y eso está trayendo también problemas a la hora de ejercer derechos, claro, ¿no? Laborales, sin ninguna duda, se han ganado con los años y que ahora vemos que están en riesgo en muchos trabajos que empiezan a salir. Bien, uno de los laburos que se ha implementado mucho en Argentina son los trolls del gobierno. Sí. Por ejemplo, cobran mucha guita, sí, laburan en la Casa Rosada y mandan por las redes constantemente pi, pi, pi, pi, todo, y con nombres ficticios de otros. Sí. Eso ya está siendo parte y también es otra lista forma, que hay que tener en cuenta de la automatización. Claro. Muchos trolls no son personas físicas, sino que son sistemas que van haciendo eso, trolear redes. Con esto también empezaron a aparecer hace unos años las economías de plataforma, ¿no? Sí, señor. Que ahí encontramos el principal problema a la hora de... pegar laburo. Derechos laborales, está más igual. Que nada, ¿no? Está que igual. Uno se va autoprecarizando porque... uno entiende que es el propio dueño, ¿no? Claro. Y lo que hemos tenido negocios, nos sabemos que ¿De qué hablas? Sí. De lo que significa la autogestión. Exactamente, nos autoprecarizamos y nos condenamos a condiciones sumamente horribles. Con esto de la economía de plataforma, estamos hablando de Uber, Rappi, Pedido Ya, empresas que no tienen un lugar físico, local. Sino que son plataformas que vos te anotas y empezás a trabajar y nunca tenés un contacto directo con alguien de la empresa. Tal cual. Entonces... esas empresas también han encontrado una forma que hasta ahora era novedosa, pero bueno, cada vez más se está como popularizando. No sé si ustedes alguna vez usaron la tarjeta de asistencia, ¿de fichar? ¿No? De fichar. Entonces... No, yo lo usaba cuando laburaba en la Universidad de Entre Ríos, en el rectorado. Ahí tenía pling, poner la tarjeta. Pling, y te marcaba la hora y la entrada y salida. Bueno, yo tengo 10 años en esa época. La economía de plataforma han implementado una geolocalización, ¿no? Tal cual. Entonces, te pueden vigilar constantemente en tus diferentes tareas a la hora de trabajar. Entonces, ahí se suma algo un poco novedoso y un poco escalofriante, ¿no? Escalofriante, horrible. Porque, controlado totalmente. Te pueden beneficiar si notan que vos has hecho la cosa bien y también te pueden sancionar si ven... que vos te tomaste el palo un rato o algo. ¿Quién ve? ¿Y por la geolocalización? No, pero ¿quién? La empresa lo ve. Pero esa tarea de vigilancia también, lo extraño, es que está automatizada. Claro. No es que La data después, al final del día, pasa la data, che, el martes no vino. La misma máquina pasa la data. Claro, eso es. La no misma hay una máquina persona. Exacto, estoy entendiendo perfecto. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La automatización no es del empleado, ¿no? No son trabajos del empleado, sino que se está automatizando el control de los empleados. Sí, entonces, es un poco bizarro decir esto y decir que el empleado, al fin y al cabo, tampoco tiene la tarea de este jefe de esas fábricas, ¿no? Donde estaban construidas para que el empleado esté supervisando todo lo que pasa. Ahora simplemente controla la máquina. Está en un lugar medio random, viendo así qué pasa a través de una pantalla. Y otra cosa, Martu, el trabajo así remoto. Cuando decís de precarizar, una de las cuestiones que tiene es que no tiene muchas veces ni sábado ni domingos ni horarios. No. Que esa línea de vida personal y trabajo se fuma totalmente. Entonces, lo que está pasando también es que hay una cierta también autoprecarización, porque uno lo toma y se va acostumbrando. Dice como, en casa. Total, estoy en casa. Estoy en casa, pero estoy laburando todo el día, no desconecto nunca. Y la compañía se ahorró el lugar donde alquila, se ahorró el papel higiénico para el baño, el café, sí, todo lo demás. Totalmente. ¿Y cómo te queda la cabeza y los ojos después de toda sí, esta sí. película que ya lo hablamos en el programa pasado? Y además, la pantallita. Y además que mucha gente, esto pasó en la pandemia, ¿no? Sí. El auge del, exacto, del laburo remoto en la pandemia. Que también hizo que mucha gente que no entendía mucho se metiera de una forma muy muy rápida, sí, y no entendiera ese límite. Que, bueno, los profesores, yo en el instituto lo he visto, gente que te dice, yo laburaba de 6 a 8 y ahora estoy a las 10 de la mañana corrigiendo trabajos y respondiendo mensajes de los alumnos. Ajá. Y entonces... Muchas más horas. ¿Y cómo, y quién pone el límite, no? Ese, tal cual. Creo que estamos en ese... en esa línea medio difusa que nadie está pudiendo legislar el tema del trabajo remoto. Uh-huh. Y sin hablar de que para vos distraerte de tu trabajo, ves una peli, ves la red. Es el mismo acoso. Entonces estás constantemente en un loop en la pantalla. Horrible. Que... no podés salir muchas veces. O no querés. No querés. Y esto vamos a ver qué problemas va a traer. Porque es ahora algo novedoso, ¿no? Más que novedoso es insalubre. ¿Qué hacemos? ¿Qué carajo vas? Yo estoy diciendo qué carajo está pasando. No, lo que hay que hacer. Esquivó elegantemente. No, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Porque también un problema que se está viendo con la aceleración de la IA y todo el reemplazo que está viendo de sistema, es que vos entras a estudiar una carrera y no sabes cómo va a ser el campo laboral cuando salga, cuando te reciba. ¿Qué carajo voy a hacer? Entonces, no sé, hasta médicos, abogados, todo, no tienen la incertidumbre de decir, en 4 años esto puede haber cambiado una manera bastante extraña. Entonces se suma esa incertidumbre a la incertidumbre que tenemos todos. Entonces yo también quería, como para ir cerrando un poco, los problemas que trae todo esto. Otra mirada de este problema, que es ¿qué están pidiendo ahora las grandes empresas, no? Ajá. El currículum que te piden. No. Claro, el recursos humanos. Antes evaluaba a los empleados teniendo una serie de pautas, ¿no? Sí, claro. Que seas un empleado que tengas una fuerte... cierta experiencia en lo que vas a encarar y te una pedís, experiencia, estudios... con años, claro, ¿viste? Buscaban a alguien muy específico, claro, ¿no? Lo de la tecnología era como algo específico. Yo te voy a contar algo que me pasó a mí, otra vez autorreferencia. Sí. Eso de la Universidad Nacional de Entre Ríos, yo laburé en el rectorado cuando tenía 23 años, uh-huh, en esa universidad. Fui el primer operador de computadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y laburaba con una cosa así de grande, que era una base donde se ponían los disquetes. Uh-huh. Y la máquina era CompuCorp, fabricada por CompuCorp Argentina. Argentina. Claro, y me llevaron a Coso, ¿cómo se llama? A Buenos Aires a hacerme una capacitación, pero me preguntaron de todo y yo le papié. Bueno, después era el que tenía que liquidar los sueldos, Con formulario continuo. Claro. Y una pantallita en blanco y negro. Y para eso tenía que marcar la ficha antes. Claro. Que no era en la computadora, tenía que marcar el relojito. ¡Clank! Verificadora, esa cosa que se... Era una tarjeta. Era un reloj grandote que vos tenías tu tarjeta, la sacabas del fichero, sí, claro, la metías y hacía plac y te ponía la hora. Claro. Mira. De entrada y de salida. Y vos hacías el control, digamos, de... ¿De qué? De todo ese... No, ¿qué control? No, era tenías un reloj que cargar los sueldos. Yo cargaba los sueldos en la compu. Ah, está bien, pasaba, pero, digamos, de lo analógico a lo digital. A lo digital y bueno, después salían las cosas. Ese trabajo con las actualizaciones, todavía se estaba haciendo, claro, manualmente, de mirá, pasar muchas planillas a sistemas, porque no, en muchos lugares no está llegando muy rápido la digitalización. Bueno. Y lo que está pasando es que se está contratando gente que pase que escriba de papeles a la compu. Eso tenía que ser un quilombo. Así que todo tu trabajo todavía está en pie. Bueno, me la banco. Bueno, me jubilé gracias a esos años que tuve ahí. Decíamos que las habilidades, lo voy a leer porque estaba mucho más ordenado y más lindo. Las habilidades digitales y tecnológicas antes eran un área específica, sí, ¿no? Vos eras, te sumaba un puntito extra si tenías esta habilidad. Ahora es la base. La base. Vos, para acceder a un laburo, tenés que tener un control. Creo que mucha gente lo tiene, pero a veces es como que uno se deja llevar por las redes sociales y por todo y no desarrolla una habilidad específica de laburo en el manejo de la tecnología. Bueno, lo que veníamos hablando, ahora te piden... Te pueden pedir un trabajo remoto, ¿no? O semipresencial. Uh-huh. Entonces ya te tenés que garantizar internet, un lugar para trabajar. La camarita, una computadora, se usa, claro, un montón de cositas. Y la pilonga. Después, lo que están ahora pidiendo es una acá lo tenía. ¿Dónde está? ¿Qué carajo está pasando? Esto, una adaptabilidad y aprendizaje continuo. Y tenés esto, que estar constantemente estudiando. Y esto me parece que es una diferencia con buscar trabajos antes. Claro. Vos ibas debajo del brazo, era toda tu currículum. Trayectoria. Sí, ¿no? Señor. Ahora lo que te están pidiendo es que te puedas amoldar rápidamente a los cambios que se están viniendo. Claro. Y esos cambios a veces son bastante fuertes, como veníamos hablando. Tal cual. Entonces, todo esto lo digo como para también cuando uno sale a buscar trabajo... Uno solía armar currículum de una forma medio estándar, no poniendo cosas antiguas que vos habías hecho, Ahora tenés que demostrar que vos sos una persona... Capacitada y lista para aprender más todavía. Para adaptarte, para todo, para... Entonces está cambiando la forma también... De presentarse a laburar, de buscar laburo. De buscar laburo y que las empresas busquen empleados, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento a eso para salir a buscar trabajo. ¿Y qué más? Ay, Dios mío. Si respiremos. Sí, por favor. Va, loco. Esto se está haciendo un poco más... complicado. Intenso. Complejo porque compleja es la realidad. La realidad, totalmente. Parece el gato silvestre, la realidad. La realidad. El gato silvestre. No, bueno... ¿Qué más? Creo que con eso dimos un panorama, siempre con el mensaje de decir tecnología y todo esto nos está atravesando, sí. Queramos o no, o sea, sí, sí, sí, sí. Hay que tener conciencia, creo que de eso. Y a la hora de eso, de buscar tu futuro, tu próximo laburo, a qué te querés dedicar, hay que estar más atento que antes, ¿no? Antes era vos que querés estudiar y el estudio sí. te daba un trabajo. Una posibilidad de laburo. Te lo daba, ¿no? Ahora pasa que no te asegura. Claro. Que claro. no te asegura que uno puede estudiar como una cosa vocacional, como herramienta. Sí. Pero no te asegura estar 6 años estudiando, conseguir un trabajo. Conseguir un laburo. Eventualmente. Y de acá a 6 años, ¿qué sabe lo que va a pasar? De todas maneras, nunca renunciar a tus deseos y tus sueños, ¿no? No, para nada. No te, sabemos que es condicionante, pero... Yo creo que es... La mierda de las condiciones. No, lo que pasa es lo que dice Marta, o sea, no te garantiza. Vos te decís, bueno, hacé esta carrera antes, decíamos eso, mirá, yo voy a recibirme de esto, que yo en mi época pasó eso. Claro. Yo voy a hacer esto porque voy a tener un trabajo. Hoy no lo tenés, esa seguridad. No. Entonces, bueno, hacé lo que vos quieras hacer porque igual nada te garantiza nada. Exactamente. Hay que hacer la huerta. No lleva computadora. Yo creo que si uno lo mira desde un optimismo medio extraño, sí. puede decir, vos no tenés que estudiar algo no. que te da laburo, sino vos tenés que estudiar algo que te enriquezca y que sean herramientas para estas características que los entornos laborales estén buscando. ¿El entorno? Empresas privadas, públicas. Entiendo. Como diferentes áreas. Entonces, yo creo que eso lo dejo como conclusión, ¿no? Pensar bien a la hora de... Encarar un estudio, un laburo, un estudio, lo que sea. Exactamente. Tener en cuenta toda esta cuestión. ¿Y vos cómo andás de laburo? Bien. No, bien, por suerte. Bueno. Vamos a ver con este panorama cómo va. Pero vos sos un estudioso de lo nuevo. Sí, ponele. ¿Te gusta? No, lo que pasa es que yo vengo acá como un simple... Columnista que quiere hacer radio. Un divulgador. ¿Y te gusta esta forma? Y esto me da el pie para hacer un montón de cosas. Porque acá tenemos analógico, digital y totalmente, toda la huevada. Totalmente. Y podemos disfrutar. Bueno. Bueno, muchas gracias. A usted, gracias, querido Martu, ¿qué carajo está pasando? Nos escuchamos el próximo viernes. Ya, y vas a poder subir, arregló lo de Archive, que estaba hackeado, no sé qué. Se arregló, el otro día entré y estaba andando. También repetir, que es una tarea que tengo, no entren ahora, pero si entran a malemberradio.blogspot.com.ar .com. Sí, van a poder encontrar el material de apoyo de estas columnas. Mira vos. Gracias, Martu. No, gracias a ustedes. No, estamos bien. ¿Qué música quieres escuchar, Martu? Ay. ¿Tenemos música? Yo tengo el culebrón timbal. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te gusta? Sí. Bueno, se lo vamos a dedicar a todos los yararase. Vamos con esa.